ven. Es fácil llegar a este punto, se va a lograr. Muerte a la distancia, vida a tu mirar, Matrix dominar, lo que tú me das me hace falta. Así que vuelve, sin ti me siento frío, tu voz y tus latidos, la razón. Al camino, colores en el ruido, tuyo son. Vuelve, corazón. Cocinar, bailar, vueltas en la plaza, huir de la ciudad, me haces falta. Así que vuelve, sin ti me pierdo en ruido, ya siento que he perdido la razón. Vuelve, igual está en pedirlo, pues toda nuestra es la simulación.